¡Viva México, cabrones! Aquí comienza. La caverna de los dioses. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 10 de la temporada 4. Los Beatles y México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan. Les doy la bienvenida al 10º episodio de la 4ª temporada de La Caverna de los Beatles, que es a la vez nuestro 48º episodio consecutivo. Llevamos ya 48 episodios. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. El lunes pasado se anunció en redes sociales el lanzamiento de Wings, la colección homónima definitiva. Tendremos todos los detalles. Hoy es Día de la Independencia de México, así que revisaremos las muchas conexiones que los Beatles tuvieron y han tenido con nuestro país a lo largo de su carrera. En la efeméride Beatle hablaremos de la sesión de grabación de la canción Pips of Peace de Paul McCartney. En la sección Sing My Song hablaremos de la canción I Lost My Little Girl, primer canción de Paul McCartney. Así como escuchamos al inicio del programa, Noel Gallagher de Oasis ha interpretado un fragmento de Octopus Garden de Ringo Starr al finalizar la interpretación de Whatever durante los conciertos que ha sostenido la banda inglesa en la Ciudad de México por estos días. El extracto que escuchamos fue del concierto del pasado sábado 13 de septiembre de 2025, cortesía de uno de los integrantes del grupo de WhatsApp del Fan Project. Por lo anterior, iniciamos escuchando la versión del álbum Love de Octopus Garden, publicada en 2006. Así comenzamos el día de hoy la Caverna de los Beatles podcast. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been.

supervisadas personalmente por Paul, Wings está disponible en una impresionante variedad de formatos bellamente diseñados, todos ellos incluidos los éxitos internacionales atemporales Band on the Run, Live and Let Die, Yet y Let Them In, canciones que todavía aparecen en los shows en vivo de Paul hasta el día de hoy. Wings llega en una notable variedad de formatos, incluida la impresionante colección de vinilos en color de edición limitada de 3 LP, una cápsula del tiempo cuidadosamente seleccionada de imágenes y música para el gran fan de Wings, hasta las versiones de un CD y un LP para aquellos que se embarcan en sus primeros vuelos con Wings y o simplemente comienzan una inmersión más profunda en esta etapa de la incomparable carrera de Paul. Todos los formatos físicos vienen con un folleto que incluye una introducción de Paul. Las ediciones de 3 LPs y 2 CDs incluyen un folleto ampliado de 32 páginas con fotografías, ilustraciones, pinturas, trivia e información sobre la banda. La obra de arte para Wings fue supervisada junto con Paul por Aubrey Paul Powell de Hypnogosis, el icónico estudio de diseño que trabajó con Paul en 7 álbumes de Wings, incluidos Band on the Run, Venus and Mars, Wings Over America y Wings Greatest. El formato ampliado incluye extensas notas álbum por álbum sobre la obra de arte escritas por Poe, con editorial adicional de Pete Papachitz, y presenta ilustraciones originales de Humphrey Ocean, quien trabajó por primera vez con Wings en alguna de las ilustraciones de At the Speed of Sound, antes de ser invitado por Paul y Linda a una gira de 1976 como su artista residente, lo que representa bocetos detrás de la escena de la banda. La versión Blu-ray de Wings es la primera vez que las canciones de Wings estarán disponibles en formato físico en Dolby Atmos. Esta colección narra la historia de una banda que se convirtió en uno de los grupos más vendidos de todos los tiempos. Con sencillos número 1 en Estados Unidos como My Love, Band on the Run, Listen What the Man Said, Silly Love Songs y With a Little Look, incluido todos los formatos de Wings, y más de 22 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Wings superó todas las expectativas. Mull of Kintyre se convirtió en el primer sencillo en el Reino Unido en vender más de 2 millones de copias, superando a She Loves You y convirtiéndose en el sencillo más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido. En esencia, Wings era una gran banda de rock, pero como Wings demuestra ampliamente, eran mucho más. La extensa compilación muestra la versatilidad de la banda con una lista de canciones asombrosa que abarca pop, folk, soul, reggae y experimentación con canciones como Simon, Good Night Tonight, A Road Through Me, Wildlife y más. Continúa el comunicado. Acerca de Wings. Tras la separación de los Beatles, Paul se encontró a la deriva, tras separarse de sus colaboradores de toda la vida y amigos más cercanos. Echaba de menos la camaradería, la chispa creativa que emanaba de estar en una banda. Ante la difícil decisión de alejarse de la música o empezar de cero, nació Wings. Formada en 1971 con su esposa Linda McCartney y el guitarrista Denny Lane, Wings se convirtió rápidamente en el vehículo de Paul para su sanación personal y su renacimiento artístico. A lo largo de una década, la banda lanzó 7 álbumes de estudio y tras una trayectoria ambiciosa e impredecible que combinó la experimentación musical con el éxito mundial. En lugar de depender de glorias pasadas, Wings forjó su propia identidad, a menudo frente al escepticismo de la crítica y los frecuentes cambios de formación. Su historia es una de triunfo, resiliencia y una profunda creencia en el poder de la reinvención. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este álbum? Bueno, el álbum de 3 LP, 2 CDs, Blu-ray y digital contiene lo siguiente. Disco 1, Band on the Run, Hi Hi Hi, Silly Love Songs, Letting Go, 1985, Live and Let Die, Mamunia, Junior's Farm, Ellen Wills, Some People Never Know. En el disco 2 tenemos Let Them In, Get on the Right Thing, Yet, My Love, Call Me Back Again, Getting Closer, Listen What the Man Said, I Had Enough, Love is Strange, London Town y A Road Through Me. En el CD 3 tenemos Venus and Mars y Rock Show, She's My Baby, Blue Bird, Deliver Your Children, Let Me Roll It, Mull of Kintyre, Wildlife, Simon, With a Little Look, Soily, esta de las sesiones del One Hand Clapping, y Good Night Tonight. La versión de un CD contiene Man on the Run, Let Them In, Yet, With a Little Look, A Road Through Me, 1985, Silly Love Songs, My Love, Live and Let Die, Listen What the Men Say, Good Night Tonight y Mull of Kintyre. People would have had enough of silly love songs. Sin duda, Paul McCartney y los Beatles en general tuvieron una conexión muy importante con México culturalmente, prácticamente desde que fueron jóvenes. Prueba de ello es que cantaron Bésame Mucho cuando eran muy muy jóvenes, incluso como parte del repertorio principal que tuvieron en los primeros años en The Cavern. Bésame Mucho es un bolero escrito en 1932 por la cantautora mexicana Consuelo Velázquez. Es una de las canciones más populares del siglo XX y una de las más importantes en la historia de la música latina. Fue reconocida en 1999 como la canción en español más grabada y versionada de todos los tiempos, así como Yesterday lo es a nivel mundial. Versiones famosas fueron cantadas por el trío Los Panchos y la vocalista femenina Gigiola Cinquetti en 1968 y por Dalida en 1976. La letra en inglés fue escrita por Sonny Skylar. Inspiró la canción india de culto Yes, Ama, Sama, Hai, Piar, Ka, cantada por Lata Mangeshkar en la película Yap, Yap, Paul Kyle. La canción apareció en la película Follow the Boys el 5 de mayo de 1944, interpretada por Charlie Spivak y su orquesta, y en Cowboy and the Señorita, 13 de mayo de 1944, con la voz de Dale Evans. También fue interpretada por Chris Isaak en la película de 2003 Mona Lisa Smile. La canción fue escrita por la jalisciense Consuelito Velázquez y el primero en interpretarla fue Emilio Tuero. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Miedo perderte, perderte después. Según la propia Consuelo Velázquez, escribió la canción hacia 1932, a pesar de que nunca la habían besado en ese momento, y besarse, como habría escuchado, era considerado un pecado. Se dice que la melodía fue inspirada por quejas, o La Maja y el Ruiseñor, de la suite para piano Goyescas del español Enrique Granados. Sin embargo, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que la melodía obtendría fuerza para concebirla por las tristes historias de amor que rodeaban el conflicto. Con el paso del tiempo, la canción fue pasando de un artista a otro, con diferentes adaptaciones, siguiendo las versiones de Lucho Gatica y Pedro Infante. Señores, con el permiso de ustedes, voy a ofrecerles una canción que escuché en un disco norteamericano y que más o menos va. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Sinatra, Sinatra, Sinatra, Sinatra. ¿Otro besito? Quítate, ¿no oyes eso? Hold me, my darling, and say you will all be mine. Según Mark Lewinson en The Complete Beatles Chronic, los Beatles interpretaron Bésame Mucho regularmente entre 1961 y 62 con Paul McCartney como vocalista principal. Le incluyeron en su repertorio para su audición en Decca Records el 1 de enero de 1962 y la volvieron a interpretar durante su primera sesión de grabación con EMI el 6 de junio de 1962. La grabación de EMI finalmente se publicó en Anthology 1 en 1996. Su versión incluía letras en inglés que no se correspondían con la versión original en español. El 29 de enero de 1969, durante las sesiones de Get Back, reinterpretaron la canción una vez más. Esta interpretación se incluyó posteriormente en el documental Let It Be. Paul McCartney, en 1997, comentó para Paul McCartney Many Years From Now de Barry Miles. Tenía una pequeña colección de discos muy diversa de la que iba seleccionando material. Recuerdo que tenía Sing With The Strength Of My Heart de los Coasters, que estaba en la cara B de Jacket y Jack. Puedo repasar estos discos y ver qué me gustaba. Bésame Mucho de los Coasters es una canción menor que cambia a mayor, y ese cambio a mayor es un momento musical muy importante. Ese cambio a mayor me atrajo muchísimo. This next tune is a special request for Echo for a cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Brian wanted to see Mexico. Yes, we nearly went. We tour the places our manager wants to see. He takes his camera and, you know. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. One. This is a take one. Thank you. Este audio que escuchamos al inicio del bloque es una conferencia de prensa que los Beatles dieron en 1965, en la que se escucha decir a George Harrison: Brian quería ir a México. Y luego Lennon dice: vamos a los lugares a donde nuestro manager quiere ver. Él lleva su cámara. Y bueno, ¿a qué se referían? Bueno, a la fecha tentativa que los Beatles darían en el Palacio de los Deportes el 29 de agosto de 1965. Ya en algún episodio de este podcast comentamos toda la historia completa de por qué no se llevó a cabo un concierto de los Beatles en México. Pero básicamente fue por la resistencia del conservador regente de la Ciudad de México, Ernesto Ruchurtu, quien se esmeró en cancelar el concierto de los Beatles y retiró el permiso que ya estaba para el Palacio de los Deportes en los tiempos del todopoderoso PRI. Esa fue, digamos, la primera mención formal que tenemos de los Beatles en relación a México. Pero bueno, también hay un hecho bastante conocido, bueno, sobre todo para la gente muy involucrada en el tema de los Beatles, a lo mejor para alguna persona un tanto alejada, pues no. Pero bueno, se sabe de cierta amistad que había entre Germán Valdés Tintán y los Beatles. Una amistad que pues llevó casi a Tintán a punto de aparecer en la portada de un disco de los Beatles, que no es nada menos que el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No hace falta mucho mencionar que Tintán es uno de los comediantes más recordados en todo el país, no solo por la gran cantidad de películas que interpretó, sino por cómo sus personajes y sus canciones que trascendieron a lo largo del tiempo. Desde El Rey del Barrio hasta El Libro de la Selva, Germán Valdés participó en más de 45 películas. Su fama y éxito no solo conquistaron a los mexicanos, pues los Beatles estaban interesados en que el actor formara parte de la portada de su disco Sgt. Pepper. La historia cuenta que Paul McCartney tuvo la idea de que en la portada de dicho álbum aparecían diversas personalidades. Ante la idea del bajista, sus amigos Robert Fraser, quien fuera propietario de la Galería de Arte en Londres, y Peter Blake, les pidieron a la banda que enlistaran a los personajes que quisieran que formaran parte. John Lennon quería que aparecieran Jesucristo, Gandhi y Hitler. Sin embargo, su disquera EMI se negó, ya que consideraban que era bastante ofensivo. George Harrison tuvo en mente que algunos gurús indios formaran parte de la portada. Se sabe que Ringo Starr no propuso a nadie en específico, pero que en esa época tenía cierta fijación por la cultura mexicana. La leyenda cuenta que Ringo Starr le escribió a Germán Valdés para invitarlo a formar parte de las personalidades que aparecerían en el Sgt. Pepper. Pero durante esa época, Tintán se encontraba grabando las voces de Balú para El Libro de la Selva, motivo por el cual optó por no participar. Sin embargo, decidió mandar algo que representara a su tierra natal. El baterista del Cuarteto de Liverpool recibió un paquete procedente del Estado de México con un remitente que decía: saludos de Tintán, y se encontraba un árbol de la vida del municipio de Metepec, Estado de México. A lo largo del tiempo, esta historia ha generado más curiosidad entre los fans de los Beatles, y ante la existencia de esta leyenda, la hija de Germán Valdés comentó lo siguiente en uno de los aniversarios luctuosos de su padre: la única cosa de la que fui testigo, porque estaba yo presente, fue de la llamada telefónica de la oficina de los Beatles, en donde tomó la llamada Tintán y dijo: tengo que cumplir con este compromiso, no voy a poder asistir. Estaba hablando en inglés mi papá y nos dijo que fue una llamada de Londres, dijo Rosalía Valdés. Oye, dame tu mano, que tengo comezón. Oye, dame tu mano, quiero rascarme aquí. Quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Oh yeah, dame que tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano. Quiero rasgarme aquí, quiero rasgarme acá. Quiero rasgarme aquí. Cuando me rascas, siento que voy a morir. Dame tu mano, quiero más, mucho más, mucho más, mucho más. Oh yeah, dame tu mano, que tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano, quiero rasgarme aquí. Quiero rasgarme acá, quiero rasgarme aquí. Cuando me rascas, siento que voy a morir. Dame tu mano, quiero más, mucho más, mucho más, mucho más. Oh yeah, dame tu mano. Quiero rasgarme aquí, quiero rasgarme acá, quiero rasgarme aquí, quiero rasgarme acá, quiero rasgarme aquí, voy a rasgarme ahí. Sunrise doesn't last all morning. Una de las cosas que pocos se saben es que George Harrison era declarado fan de Jorge Negrete. El músico fue muy cercano a la cultura mexicana y disfrutaba de su música y cine, pese al poco conocimiento que tenía del español. En una nota publicada en Infobae, se menciona que muchos artistas de México lograron llegar al extranjero gracias a la fama que obtuvieron durante la época de oro del cine. George Harrison fue uno de los músicos que se volvió fanático de personajes como Jorge Negrete. Jorge Negrete se posicionó como uno de los cantantes y actores más importantes de la época de oro gracias al talento que tuvo en diferentes ámbitos artísticos. El llamado Charro Cantor saltó a la fama de forma internacional con Ay Jalisco, No Te Rajes, y gracias a esa película, así como a su legado, se posicionó como uno de los íconos de la mexicanidad. Tras años de la muerte de George Harrison, integrante del grupo británico Los Beatles, su viuda Olivia dio a conocer que las actividades filantrópicas que tanto ella como su esposa estaban haciendo por el cine mexicano se debieron a que él era un gran fanático de la época de oro. Durante su visita a México en 2016 para presentar en el 14 Festival Internacional de Cine de Morelia el documental sobre la vida de Harrison, Olivia dio una entrevista para los organizadores, en donde se reveló que George era un gran fan de Jorge Negrete. El amor y admiración que la productora sentía por el protagonista de El Rapto logró llegar al corazón del británico. Olivia, siendo nieta de guanajuatenses, motivó a su marido a acercarse a la música y el cine mexicano. El guitarrista disfrutaba tanto de la música regional del país, que una vez le pidió a su suegro, quien siempre estaba cantando música ranchera, grabar algunas canciones en el estudio. A este especial momento también se unió su mamá, con quien cantó cerca de 4 canciones. George amaba la música mexicana, vi algunas de estas películas conmigo, incluso tenía a Jorge Negrete en la rocola, mencionó en la entrevista. El guitarrista de los Beatles sentía tanta admiración por el Charro Cantor que inclusive pedía que en algunas ocasiones le cambiaban el nombre cuando estaban en familia. Olivia compartió que su familia, pese a que actualmente reside en Estados Unidos, siempre han sentido que su corazón está en México, además de que tanto sus padres como ella se consideran muy cercanos a sus raíces mexicanas. Su hermana se casó con un artista de Tonalá, Guadalajara. Por lo tanto, era usual que utilizaran el español para su comunicación diaria. Es por ello que surgió la idea de que George, de llamarse Jorge, pero cuando necesitaba utilizar un apellido, elegía el de Olivia cuando era soltera, Arias. Además de que al músico le gustaba que lo llamaran Jorge Arias, también disfrutaba de mucho de tocar acordes de alguna canción como La Feria de las Flores, misma que Negrete llegó a interpretar. También le gustaba tocar a la par de los Panchos, mientras los escuchaba. Olivia aseguró que su esposo lograba entenderse bien con la música regional mexicana a través de sus acordes. A través de la George Material Work Charitable Foundation, la productora buscó el financiamiento para poder restaurar películas de la época del cine de oro del mexicano, pues piensa que esta sería una forma no solo de colaborar con el séptimo arte olvidado, sino de, también de conectarse espiritualmente con el fallecido músico. Olivia, durante su visita a México, visitó las bóvedas de la Filmoteca de la UNAM y al ver tantas películas apiladas en latas, decidió sumarse a las actividades de restauración que realizan otras fundaciones como The Phil Foundation de Martín Scorsese. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los panetones. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Me sale del alma gritar con calor. Abrir todo el pecho, echar este grito, Cristo es Jalisco, palabra de amor. I remember once opening in Mexico City, and we were just doing Hello, Goodbye, which is not sort of emotional number. It's just, you say yes, I say hello. And the crowd was so fabulous that I felt this kind of warm wave of like emotion. So, and it got me. I'm doing Hello, Goodbye, a fun little song. But suddenly I'm like holding back the tears, thinking, pull yourself together, man. You know, it's not even, you know, an emotional ballad. Mm. But their feeling was so great that it affected me to the core, you know. Esta entrevista es la que dio Paul McCartney en 2018 para el programa 60 Minutos de la cadena CBS, donde menciona cómo el público mexicano lo hizo emocionarse mucho, a pesar de que estaba cantando Hello Goodbye, que es una canción pues que no es sentimental. La forma en la que la gente respondió le emocionó mucho a Paul y lo tiene presente como uno de sus grandes momentos. Paul McCartney también ha mencionado que uno de sus grandes conciertos ha sido el Zócalo de la Ciudad de México. Cuando le han preguntado el top 3 de sus conciertos, siempre aparece el Zócalo, junto con el que dio en la Plaza Roja de Moscú. Evidentemente, México está en el corazón de Paul. Tan es así que ha regresado en varias ocasiones. México es el país de América Latina en el que más ocasiones se ha presentado Paul McCartney después de Brasil. Entonces, evidentemente, existe un cariño muy especial por México. Incluso, en la última gira Got Back 2024, se mencionó por parte del mismo Paul en la página oficial de Paul McCartney, y ya alguna vez ya leímos ese relato, donde se menciona que Paul le quiso dar en esa gira un regalo muy especial a los fans mexicanos, y bueno, fueron los drones que apreciamos en el concierto del 12 de noviembre de 2024, durante la canción Let Me Roll It. Así es de que, pues sí, sí existe un cariño muy especial de Paul hacia México. Existe un cariño que además no es nuevo. Ya mencionamos hace un rato cómo Paul McCartney incluyó en el repertorio, en los primeros repertorios de los Beatles, la canción de Bésame Mucho. Pero además existe algo sumamente icónico, la canción The Backseat of My Car, que fue una canción escrita por Paul y publicada como último tema de su álbum de 1971, Ram, junto a su esposa Linda. La canción oscila estilísticamente entre una balada arrolladora de piano y orquesta similar a The Long and Winding Road de McCartney y secciones de rock animadas antes de culminar en un final estridente y apasionado. The Backseat of My Car tiene su origen en un concepto inacabado de unas vacaciones que McCartney pasó con su entonces novia Maggie McGivern en Cerdeña en el verano de 1968. Fue una de las varias composiciones que Paul McCartney presentó a los Beatles en enero de 1969 durante los ensayos de Get Back en los estudios de cine de Twickenham en Londres. Interpretada el 14 de enero, la canción aún estaba en desarrollo, con la letra inconclusa, mientras que la melodía estaba bien desarrollada. Según McCartney, esta canción y otras canciones sobre coches de sus últimos Beatles y sus primeros años como solista, como Two of Us y Ellen Wills, se inspiraron en los largos viajes por carretera que él y Linda solían hacer durante la separación de los Beatles. La mayor parte de la canción es una balada piano, pero se intercala con secciones orquestales y secciones inspiradas en el rock and roll de los años 50. McCartney dijo sobre la canción: "The Backseat of My Car es la canción adolescente definitiva, y aunque hace mucho que no era adolescente y tuve que ir con el padre de una chica a darle explicaciones, ese es el tipo de canción para conocer a los padres. Es una buena canción para conducir". Y canta: "Podemos llegar a la Ciudad de México. Nunca he conducido a la Ciudad de México, pero es mi imaginación. Y obviamente, backseat es besuquearse, hacer el amor". McCartney añadió: "Es una canción muy adolescente, con el típico padre que no está de acuerdo, y los dos amantes a punto de enfrentarse al mundo. Creemos que no podemos equivocarnos. Siempre me gusta el desvalido". Speed along the highway, honey, I want it my way. But listen to her daddy's song. Don't stay out too long. Ooh, we're just busy hiding, sitting in the back seat of my car. pity, but listen to her daddy's song. Making love is wrong. Ooh, we're just busy riding, sitting in the back seat of my. Paul McCartney no ha sido el único que le ha escrito a México. Ringo Starr también lo hizo, específicamente con la canción de Las Brisas, que fue grabada entre el 10 de junio y septiembre de 1976, y que fue lanzado el 17 de septiembre de 1976 en el Reino Unido, en el álbum Ringo Roto Gravure. Los músicos que acompañaron a Ringo Starr, bueno, fue Ringo Starr en la voz y las maracas, Los Picayeros de Pedro Rey, con la guitarra española, trompeta, voz y violín, y Vinny Poncia en la voz. Las Brisas es la novena canción del álbum de Ringo Starr de 1976, Ringo's Roto Gravure. Fue coescrita por Starr y su entonces pareja, la fotógrafa estadounidense Nancy Lee Andrews. La canción lleva el hotel de Las Brisas en Acapulco, donde la pareja se alojó de vacaciones. Las Brisas significa las brisas en español. Vaya ironía. Estábamos en Acapulco, creo que era el primer año de nuestra relación, y fue muy romántico en el Hotel Las Brisas. Todo era rosa, gifs rosas, flores rosas flotando en la piscina, etc. Me fascinaba el idioma y le pedí a alguien que me tradujera palabras y las escribía en una servilleta en forma de poema. Una banda tocaba y Ringo tomó la servilleta y se puso a cantar la letra. Trabajamos en ella durante los siguientes días y se convirtió en nuestra pequeña canción, mencionó Nancy Lee Andrews a la revista Day Tripping en marzo de 2018. Las Brisas fue grabada en Cherokee Studios en Los Ángeles el 10 de junio de 1976. Por su parte, Ringo Starr en New Musical Express el 16 de octubre de 1976 mencionó que Nancy y yo escribimos una en México y le puse un mariachi. Solo un mariachi de un restaurante y yo. Toqué las maracas. Recorrimos todos estos restaurantes mexicanos y encontramos una banda sensacional. No bailan mientras tocan, pero tocan de maravilla. No creo que hayan estado en una sesión de grabación en su vida. Así que entré con mis gafas de espejo puestas, unas gafas de sol paranoicas, y todos estaban afinando. Nadie me saludó ni nada. Entonces me quité las gafas y de repente, oye, una de las botellas, oye, The Beatles, Bungalow, Papa Lai, Wanna Da Bottles. Me caí al suelo. Las Brisas se lanzó en México en un sencillo que contiene las canciones Las Brisas y Llorando. Sailing ship into the night. A sea without horizons. We'll have each other's love to hold us tight. On a starless night. Oh, Las Brisas means the breeze will carry us like two birds in flight. Starless night. Oh, penumbra means the sunset that I see within your smile is the dawn of your eyes. Yo te amo means I love you like I've never loved before. When I take you in my arms forevermore, forevermore. Oh, Las Brisas means the breeze will carry us like two birds in flight. Sunset that I see within your smile is the dawn of your forevermore, forevermore. 10 de septiembre de 1982 se grabó la canción People of Peace, que viene en el álbum homónimo. En la canción principal de People of Peace, Paul canta para los niños: déjalos aprender, canciones de alegría en lugar de arder, bebe arder. Lo que caracteriza el tema de la paz que impregna el álbum. Paul dijo: para mí es realmente. ¿Te das cuenta que cuando haces canciones que la gente escucha, incluso en Rusia y lugares así, quizás tienes algún tipo de poder? Así que, de vez en cuando, pienso que sería genial poder sugerir a algunas personas que toquen The People of Peace o Ebony and Ebony. Así surgió la idea de People of Peace, y empezó siendo una especie de canción pacifista. Y también me pidieron que escribiera algunas canciones para una sociedad infantil internacional, así que también era una canción infantil. Así que realmente intentaba hacer algo muy simple, que recordara a la gente que la paz es el objetivo, de hecho. Aunque no parece que lo estemos haciendo muy bien, pero realmente es el objetivo. Quizás sea una esperanza un poco lejana, pero en algún momento sucederá. No sé. Los artistas lo piden a lo largo de los años, y luego viene Alejandro Magno y les da un golpecito a todos en la cabeza. No estoy seguro de sí. Es una posibilidad práctica, pero no puedo evitar mencionarla de vez en cuando. Al respecto, Paul McCartney también en Club Sandwich número 4748 de la primavera de 1988 dijo: George Melly me escribió y me dijo: hay una organización infantil que quiere hacer una canción pacífica para los niños, una canción de esperanza para el futuro. ¿Te interesaría hacerla? Así que me puse a intentarlo, y se convirtió en una canción para mí. Si puedes hacer una canción contra la guerra que no sea demasiado empalagosa, entonces es muy bueno si eres una persona contra la guerra, como yo. Sientes que has hecho valioso. Esto, y a título personal lo menciono, en estos momentos cabe una canción como People of Peace para la masacre que Israel hace en estos momentos contra los palestinos en Gaza. ¡Que viva Palestina libre! Do you say? Will someone save this planet we're playing on. Is it the only one? What are we gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the vibes of bees. Play the vibes of bees. I light a candle to our love. In love our problems disappear. I Lost My Little Girl. It's the first song I wrote. That was very simple, three chords, four chords. And yeah, it was real early little kind of rock and roll thing. I got a guitar when I was early teens, and I learned a couple of chords. I learned a G and a G7, C and an F. And using those chords, I made up this little song called I Lost My Little Girl. People asked me whether it was about losing my mother at that early age, which I don't know. Psychiatrists might have a field day with that. But I certainly didn't think it was at the time, but it could have been. Parece indiscutible que I Lost My Little Girl fue la primera canción que McCartney escribió con guitarra, y dado que se trata de una canción de rock, el propio McCartney la considera erróneamente su primera composición. Se suele decir que McCartney la escribió a los 14 años, y dado que sabemos que fue compuesta tras la muerte de su madre, lógicamente se sitúa entre noviembre de 1956 y junio de 1957. Cuando cumplió 15. Una vez que McCartney formó equipo con Lennon, la canción entró en la lista de canciones de Quarrymen, pero no se conoce ningún audio de una interpretación grupal. Se rumorea, probablemente esto sea falso, que se grabó una versión en 1962, pero la primera vez que la escuchamos es en 1969, durante las sesiones de Get Back. Curiosamente, Lennon y no McCartney cantó la canción completa el 25 de enero, y ahí los demás se fueron uniendo gradualmente. Esta versión no guarda mucha relación melódica con las grabaciones posteriores de McCartney. Finalmente podemos escuchar a su autor cantarla gracias a una maqueta de piano de 1973, lo que sugiere que McCartney podría haber considerado grabarla correctamente en ese momento. Esta versión incluye una sección adicional. Reúnanse, déjenme contarles la historia de la primera canción que escribí, que es casi seguro nueva en aquel momento. Otra prueba de que planeaba publicarla, aunque nunca se materializó. La canción finalmente se grabó en una versión prácticamente terminada, en una presentación en vivo en enero de 1991 para la serie Unplugged de MTV. Esta grabación finalmente llegó al CD, donde sus derechos de autor fueron, correctamente, exclusivos de McCartney. En este momento, es necesario detenerse un momento, ya que la cronología requiere atención. Como se mencionó anteriormente, McCartney aparentemente ya había escrito I Lost My Little Girl tras la muerte de su madre. McCartney ha notado el subtexto del título de la canción, pero insiste en que no fue una referencia consciente al crearla. La confusión surge porque Mark Lewinson fecha el número a finales de 1957, después de que McCartney se juntara con Lennon. normalmente aceptaríamos la palabra de Lewinson, pero aquí debemos hacer una excepción, con el debido respeto al autor. Es cierto que McCartney compuso la canción con guitarra, e igualmente es cierto que no tuvo una propia hasta julio de 1957, aproximadamente cuando se conocieron. Este hecho por sí solo parece implicar que I Lost My Little Girl fue escrita durante la época de McCartney en The Quarrymen. Sin embargo, sabemos que dominaba el instrumento antes de que ambos se unieran, tras haber aprendido por su cuenta con el modelo de Ian James. Esto es indiscutible. Cuando McCartney finalmente conoció a Lennon, lo asombró con su habilidad, con una interpretación de 20 Flight Rock, que se adelantaba a todo lo que Lennon era capaz de hacer en ese momento. También corrigió la afinación de la guitarra de Lennon, estaba afinada de la misma manera que un banjo. Cabe destacar que en la entrevista, McCartney no menciona la canción en el contexto de los Quarrymen, y siempre parece vincularla con el periodo posterior a la muerte de su madre, casi un año antes de que Lewinson la fechara. No solo se la mostraron a Ian James en Fortley Road, insinuando que fue escrita con esa guitarra prestada, sino que el propio McCartney ha dicho: debía habérsela tocado a John cuando nos conocimos y decidimos quedar, lo cual es bastante concluyente. Al respecto, Paul McCartney, en Paul McCartney revela las historias detrás de sus grandes éxitos, The Sundance Times Magazine, publicado en The Sundance Times, del libro The Lyrics de 2021, dice que no hace falta ser Sigmund Freud para reconocer que la canción es una respuesta muy directa a la muerte de mi madre. Murió en octubre de 1956 a la prematura edad de 47 años. Escribí esta canción más tarde ese mismo año. Tenía 14 años por aquel entonces. Como mi padre tocaba la trompeta, había aprendido un poco. Lo dejé porque no podía cantar con la boquilla en la boca. La cuestión es que me gustaba la idea de cantar y veía mucha gente que se sumaba a la escena. Si lo piensas, el rock and roll apenas estaba naciendo. Como la trompeta era de hecho un fracaso en el rock and roll, terminé con una guitarra o algo así. Una acústica Zenith. Era para diestros, porque no vendían guitarras para zurdos. Así que tuve que hacer un trabajo chapucero. Darle la vuelta a las cuerdas gruesas y graves entraban en los agujeros finos y las finas y agudas en los gruesos. Tuve que tallar los agujeros finos para que entraran las cuerdas gruesas y luego poner una cerilla en cada agujero grueso para que la cuerda fina quedara encima. Ahora tenía prácticamente una guitarra para zurdos y tenía un par de acordes aprendidos. En las notas del álbum Unplugged de 1991 se menciona que histórica es la palabra. I Lost My Little Girl fue la primera canción compuesta por un Boy Scout de Allerton, Liverpool, escrita a los 14 años, a finales de 1956 o principios de 1957, unos meses antes de unirse a The Quarrymen para recorrer Liverpool. No solo fue la primera interpretación en público de Paul McCartney en más de 30 años, escuchen el auténtico hipo de Buddy Holly, sino también su primer lanzamiento comercial. Well, I woke up late this morning, my head was in a whirl. Only then I realized I lost my little girl. Oh, oh, oh, oh. Well, clothes were not expensive, I heard an always curl. I don't know why. Paul McCartney, Got Back. Tickets on sale Friday, July 18th at paulmccartneygotback.com. Bigger, better, and back in 2025. Paul McCartney. De esta forma, terminamos nuestro 10º episodio de la 4ª temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 48º episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos Octopus Garden con The Beatles, la versión publicada en el álbum Love de 2006, Silly Love Songs con Paul McCartney y los Wings, publicada en el álbum Wings at the Speed of the Sound de 1976, Bésame Mucho con Emilio Tuero, Bésame Mucho también con Pedro Infante de la película A Toda Máquina de 1951 y Bésame Mucho con los Beatles en el Live at the Star Club el 25 de diciembre de 1962. Quiero Rascarme Aquí, que es un cover de la canción de los Beatles I Want to Hold Your Hand con Germán Valdés Tintán, publicado en el álbum Tintán y su carnal Marcelo de 1984. Hay Jalisco No Te Rajes con Jorge Negrete de la película homónima Hay Jalisco No Te Rajes de 1941. The Backseat of My Car con Paul McCartney, publicada en el álbum Ram de 1971. Las Brisas con Ringo Starr, publicada en el álbum Ringo's Retrogravure de 1976. Pips of Peace con Paul McCartney, del álbum homónimo de 1983. Y finalmente, I Lost My Little Girl, con Paul McCartney, publicada en el álbum Unplugged de 1991. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X e Instagram, en la dirección del fan project Paul McCartney MX, @fppaulmx, o búscanos en nuestra antigua dirección, @BeatlesCaverna, o La Caverna de los Beatles Podcast. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y TuneIn, entre otras. No olviden suscribirse, dar like, dejar comentarios, recomendarnos y calificarnos. Esto sobre todo es muy importante. Mandamos muchos saludos a todos nuestros radioescuchas en México, Estados Unidos, Perú, Argentina, España y en toda América Latina y en todos los países en donde nos escuchan. Muchas gracias por estar con nosotros semana a semana. El día de hoy terminaremos el programa con un poema de Pablo Neruda, escrito en 1940, titulado México, después del cual escucharemos la canción Obladí Oblada con Paul McCartney durante el concierto en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México el 10 de mayo de 2012, que fue, por cierto, con mariachi. Y como todas las semanas, concluimos con la frase emblemática de Enrique Rojas Páramo: si quieres recorrer la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. México, de mar a mar te viví, traspasado, por tu férreo color, trepando montes, sobre los que aparecen monasterios llenos de espinas, el ruido venoso de la ciudad, los dientes solapados del pululante poetizo, y sobre las hojas de los muertos y las gradas que se construyó el silencio irreductible, como muñones de un amor leproso, el esplendor mojado de las ruinas. Pero del acre campamento, huraño sudor, lanzas de granos amarillos, sobre la agricultura colectiva, repartiendo los panes de la patria. Otras veces, calzarias cordilleras interrumpieron mi camino.